Recuerdo que yo moría por las ganas de saber si tú a mí me quisieras conocer y no tomabas en cuenta que yo existo y yo con estas ganas de besarte. Recuerdo todo pasó, bueno, no sé ni cómo empezó. Ella una mujer de altura y mi locura la alcanzó. Recuerdo que me besó y mi mano la acarició. Terminó en mi habitación cantándole una canción. Y al despedirse dijo ella que tenía que irse, más ni yo imaginé, ni ella supo lo que hice. Lo que pocos dicen, lo que siempre quise. I love you so much, you are my only reason. Lo que más anhelo, como te lo digo, créelo, porque por ti soy capaz hasta de dejarme el pelo. Velo, ¿qué hago si el corazón dice quiérela? El instinto, cuídala, y la vida ya dirá. Si nacimos para estar o nacimos para haber sido, más yo no quiero quedarme solo con que hubiera sido. Es por eso que te pido, Dios lo tiene decidido, si no fueras para mí ni te hubiera conocido. Quiero que sepas que nada en este mundo, absolutamente nada, cambiará lo que yo siento por ti. Nada va a cambiar, nada va a cambiar. Quiero nada. Que sepas que nada en este mundo, lo que yo siento por ti, cambiará lo que yo siento por ti. Recuerdo que tú tenías ese miedo de saber si yo era la persona para hacerme tu confidente, amigo, amor adicto, y que te hago falta como yo te voy necesito. A amar hasta el pozo, te amo desde antes de yo ser famoso, porque si tus labios rosos se siente maravilloso, es asombroso lo que a mí tu ser me hace ser. Te haría con ganas everyday si tú fueras mi quehacer. ¿Qué voy a hacer si yo no puedo gustarle a everybody? Si a ti te laico yo y a mí me laica la party, yo llegaba daddy daddy oliendo a mari mari, y el suegro con mirada como para ir de safari. Porque todas mis gorras apestan a marihuana. Si vamos pa'l concierto yo te busco en caravana. Pero caramba mamá, deja un bulto en tu cama, y cuando salga el sol desde mi casa quiero les llamas. Que sepas que nada en este mundo cambiará lo que yo siento por ti. Nothing's gonna change the way I feel quiero for you, baby. Que sepas que nada en este mundo SMC Magic cambiará lo que yo siento por ti. Lo que yo siento por ti. I know that nothing in this world would ever change the way I feel. El modo que me besas, I know it's all for real. Y todas las cositas que en secreto compartimos, me sacas de este mundo con los besos y cariños que me das. No hay nada más que necesito. Always together forever, mi amorcito. Es una historia convertida en realidad. Hasta el final de todo, contigo voy a estar. Quiero que sepas.